Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Estamos al aire en este momento en la nave del rock, así que no, ¿eh? Bienvenidos a un episodio más, a un vuelo más de esta nave que, bueno, para usted es transparente si me está escuchando en la caja negra, pero aquí en vivo tuvimos problemas técnicos y casi no despega la nave, Dios mío. Pero bueno, por fortuna ya fueron solucionados. Eso pasa cuando uno el fin de semana se dedica a actualizar Windows, que es el sistema operativo que yo manejo, y se volvió la locura cuando habilité los programas para transmitir. Generó mil errores y no me dejó salir al aire, pero bueno, ya fueron solucionados. Por eso usted y yo estamos hablando aquí, chévere, pasándola bueno, delicioso. Bienvenido a bordo, chévere, siéntese, relájese, porque ya empieza la nave del rock. Vamos a darle play a grandes canciones del rock and roll que por supuesto usted me puede ayudar a programar a través de nuestro chat en www.eltunnel.co, en nuestro chat público, o también en nuestra comunidad, en nuestra microcomunidad de WhatsApp, en el +57 301 770 3920. Que tengo una novedad para los que les gusta usar WhatsApp, y es que tenemos inteligencia artificial ahí metida dentro del WhatsApp. La creamos el día de ayer y es una maravilla. Cuando salga del turno voy a habilitarla, ahorita no está activa, pero cuando salga del turno voy a habilitar el bot de nuestro WhatsApp para que usted hable con él. Usted puede hablar con nuestro bot, con nuestro robot que tenemos ahí. Es algo maravilloso para que usted juegue un ratico si está desparchado. Al final del turno usted envía la palabra desparchado y ahí puede hacer cositas. No sé, pues haga la prueba, pero eso lo hace al final del turno. Ahorita no, porque pues está deshabilitado. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas: Improvisando Radio, AC Rock en Puerto Rico, emisora 90 aquí en la ciudad de Bogotá. También en Bolivia, César Radio Rock de Classics. Y también se encuentra con nosotros Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, que se encarga en repartir, en difundir, en esparcir esta señal que estamos generando desde la ciudad de Bogotá. A todos nuestros oyentes, mil y mil gracias por estar ahí conectados, y vamos a empezar de inmediato con un documental que me vi el día de ayer. No es mi banda favorita. Hay canciones chéveres, debo decirlo. Hay canciones que uno llega a un bar, generalmente en los bares es donde suena esta música. Pero pues me lo vi todo. Me parece un documental interesante, que es el documental de los Héroes del Silencio, que se encuentra en Netflix. Y pues bueno, muestra la historia de estos señores que les fue muy bien y tal vez en el momento más importante de su carrera se retiraron. Y eso es algo que ellos ni siquiera comprenden. Ellos ni siquiera saben, hasta se lamentan. No lo dicen públicamente, pero uno se da cuenta que dicen: oiga, si hubiéramos seguido como banda, tal vez tendríamos en este momento 15, 20 discos compilados y seríamos más grandes. Lo curioso es que ellos, cuando se separaron, la banda siguió vigente más aún que cuando estaban juntos. Eso lo puede ver usted en Netflix en este justo instante, porque es el documental que en este momento vamos a hablar un poquito de esta banda, de los Héroes del Silencio, que suena así. Así que les doy la bienvenida, esto es Maldito Duende, yo soy su capitán Pablo Rocks, bienvenidos a bordo. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Thank you. este cuarto no para de menguar. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo. Y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede. Estamos aquí al aire en la nave del rock, estamos iniciando hasta ahora nuestro recorrido musical y por aquí está José Gabriel diciéndonos que el domingo se vio el documental de Los Héroes del Silencio. Él nos comenta, a mí me gusta la banda, sin embargo el documental me parece que faltó y estoy completamente de acuerdo con usted. José, me parece que hace falta, no sé, de pronto en el tema audiovisual, bueno, es que yo le paro bolas también a eso, pero sin embargo hay unas cositas, hay unos datos de la banda que pues son interesantes de saberlo. Aquí Gilma nos está comentando, Héroes me encanta, tengo recuerdo de niña que mi hermano jugaba conmigo escuchando esa música, me tomaba como si fuera guitarra, me reía mucho, era como hacer desorden en la casa con música a todo volumen. Bacano, Gilma, que hagas esos planes, de pronto, hoy en la tarde, ¿no? Le dices a tu hermano, oiga, ¿qué hacemos hoy? Me va a coger como guitarra otra vez, como cuando éramos chiquitos. Eso es importante hacerlo. ¿Qué tal si le damos otro play a Héroes del Silencio? Justamente que estamos hablando de ese documental que fue estrenado hace ya algunos días en la plataforma de Netflix. Y esta es una de las canciones, la anterior y esta son las canciones que más me gustan de Héroes. Algunos pensarán, sí, la chispa adecuada. De hecho, sale en el documental. Pero es una canción que es, al parecer, la más popular, es la que todo mundo se canta, la que todo mundo se goza. Pero a mí me gusta, recientemente me gusta esta. Tiene una línea abajo espectacular, párale bolas. Héroe leyenda, aquí a bordo en la nave del rock. Si acabas de llegar, bienvenido. Siempre en la oscuridad. Yeah. Chat estaba hablando Alex que no se ha visto el documental. Te lo recomiendo que lo veas. Es más que todo como un documento de contenido histórico. Es donde tú vas a encontrar más información, no solamente de la banda, sino de un suceso específico cuando explotó el rock and roll en Zaragoza, que es donde es estos señores. Y hay unos donde se da cuenta realmente cómo explotó el rock and roll de España y que se demoró bastante incluso en llegar a Latinoamérica, que eso es lo que ellos decían, pero ¿qué pasa aquí? Vamos a ver qué sucede, Dios mío. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Ahí tiene plan, por si de pronto ustedes no saben qué ver en Netflix, pues bueno, les recomiendo este documental, que no es algo divertido, valga la aclaración, sino más bien es un documental de contenido histórico. Veámoslo desde ese punto de vista. Muy bien, sigamos aquí a bordo de la nave del rock. Ya les traigo esos daticos importantes de la música, esas historias que están detrás de ellas. Empezamos a escudriñarla. Yo hasta ahora me estoy aquí como diciendo, bueno, empezó el turno. Con todos los problemas técnicos, hasta ahora me estoy como acoplando a lo que está pasando. Vamos a cantar un poquito con esta banda chilena, Gwen. Obviamente, si usted me quiere colaborar con la programación musical, está nuestro chat y nuestro WhatsApp para que me cuente qué quiere escuchar en este turno. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. Cambió una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. Que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento. que por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. ¿Cómo extraño el rock and roll en español de este corte, de este tipo, de este tipo de bandas, de Héroes del Silencio? Acabamos de escuchar La Ley y vamos ahorita a escuchar otra banda del rock en español que es referente del heavy metal. ¿Y cómo hacen de falta estas bandas? No sé, recientemente me hubiera gustado mucho vivir en esa época, vivir más en esa época, porque sin duda alguna en la década de los 90, donde explotó todo el rock and roll en español, pues bueno, estaba por ahí haciendo de las mías. Quiero saludar a Gilma, bueno, Gilma ya le ha saludado, a Jorge Armando por acá, a Sebastián, a Elkin, a Kelly, a Alexander, a Nati, a Paola, a Juliet, a Alex, ya le ha saludado, a Giovanni, a Cafife, a América también, Edwin, que llega aquí, son los oyentes que se están reportando por fuera del tour del grupo. Y en el grupo se encuentra Carlos, Yesid, José, bueno, ahí están todos, Kelly, bueno, qué bien que están ahí colocando sus comentarios acerca del documental de Héroes del Silencio, que faltó cositas, sin duda alguna, faltó cositas. Muy bien, vamos a hablar de algo que pasó un día como hoy en la historia del rock and roll y tiene que ver con el rock, con el heavy metal en español. Recientemente, en esa fecha, en 1981, desafortunadamente habían asesinado a John Lennon, ¿cierto? Y eso era noticia a nivel mundial. No existía la internet, por supuesto, entonces pues seguía rondando el tema de que habían asesinado a John Lennon y que la información y que había sido un tipo que salió y bueno, toda esa información estaba ahí, como decirlo, como en boca de todo mundo, ¿cierto? Y un 27 de abril, pero de 1981, una de las bandas que yo sé que ustedes, los amigos del Tunnel Rock, quieren mucho, y es Barón Rojo, lanzaba su primer álbum, 1981, y estos señores ya estaban lanzando su primer álbum. Este álbum se llama Larga Vida al Rock and Roll, así se titula este álbum, y ¿Por qué hablo de John Lennon? Porque este álbum fue dedicado a la memoria de John Lennon. Ellos justamente estaban fanáticos de los Beatles, por supuesto, me imagino. Le dedicaron este primer álbum a la memoria de John Lennon. Y con algo que les había sucedido a los integrantes de esta banda, con la antigua banda que tenían, tuvieron un problema con su disquera que se llamaba CBS. Problemas que en el mundo de la industria musical y cuando hay mucho dinero de por medio, pues son los problemas que salen a la luz. Y hubo un single que se llamó Con Botas Sucias. Si usted ve, es el acrónimo de CBS. Y CBS pues era la antigua disquera de ellos. Habían tenido algunos conflictos, algunos inconvenientes, algunos problemas con ellos, y ellos decidieron, de manera muy inteligente, dedicarles esta canción a esa disquera, Con Botas Sucias, que justamente es la que vamos a escuchar a continuación. Y posteriormente le estaremos dando play a Larga Vida al Rock and Roll, que es lo que nosotros acá profesamos en esta señal que se llama el túnel.co, con Botas Sucias. Prisionera de tus gustos ancestrales, mueves tus resortes para hacer todos los Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tool Rock. Doble dosis. Aquí teníamos a Barón Rojo, que un día como hoy estaba lanzando su primer álbum. Un día como hoy, en 1981, estaba lanzando el álbum Larga Vida al Rock and Roll, que incluía, por supuesto, su canción homónima, que es la que estábamos escuchando anteriormente, y una dedicatoria a la disquera CBS. Muy bien, seguimos avanzando en la música aquí a bordo en la nave del rock, y seguimos con esta... con esta línea, con este hilo musical que tenemos en este turno, en este vuelo del día de hoy. Por aquí hay un oyente en nuestro chat. Cafife, así se llama el hombre. Dice, a propósito de documentales, venga tío. En Canal 13, que es un canal regional de Colombia, que si usted está fuera de nuestro país, lo puede sintonizar, sobre todo este especial que van a dar hoy a las 8 de la noche. En algunos casos, también lo transmiten por Facebook. Entonces, si usted se encuentra fuera de Colombia o fuera de la cobertura de Canal 3, incluso en Colombia, aunque eso creo que es un canal nacional, ¿no? Me parece que ya lo encuentra usted por la TDT de manera nacional. Pero en caso de que no, pues bueno, usted se ingresa a Facebook, Canal 13, y ahí puede ver el live que pues espero que lo publiquen, lo transmitan. Y es el documental de Kraken, Huella y Camino, que ya había sido transmitido a través de Telepacífico, que fue donde lo vi por primera vez. Eso fue hace casi un año, más o menos por esta época, hace un año. Se transmitió ese documental de Kraken, Huella y Camino, que es prácticamente toda la historia de esta banda legendaria colombiana que nació en Medellín, que todo el mundo quiere y que algunos fanáticos ya la dieron por muerta y no aceptan que Kraken siga vigente y que siga trabajando por el rock and roll. Y pues cada vez que se presenta la banda, que ya lo hicieron en Resonantes Extremo y en Canal 13, pues se ven los comentarios de las personas: no, Elkin murió y se murió la banda y que no sé qué. En lo personal, estoy totalmente en desacuerdo con este tipo de personas que anuncian o que dicen que Kraken murió con Elkin Ramírez. De alguna manera él dejó un legado y ese legado hay que permanecerlo, hay que mantenerlo en el transcurso del tiempo. Incluso le preguntaban en este documental o en este programa de Resonantes a Andrés Ramírez, el hijo: bueno, ¿usted qué sentía? ¿Qué siente en su corazón tener ese peso tan importante de tener ese apellido tan importante para el rock and roll, que es Ramírez, y pues siendo el hijo de Elkin? Y él básicamente dice: no, yo tengo un legado, hermano. Para todos ustedes, Elkin es un dios. Para todos ustedes, Elkin es el cantante que usted quiere, que usted mira. Para mí, es mi papá. Y tengo una responsabilidad de llevar a cabo este proyecto que se llama Kraken, o este tema que se llama Kraken, y llevarlo a buen puerto, como sea. Tanto sería que él en su Facebook personal publicó un texto bastante fuerte hacia esos detractores de Kraken hoy en día, que no aceptan que la banda siga haciendo música, porque para algunos ya se convirtió en una banda cover de Kraken. Bueno, como les digo, estoy en desacuerdo, si mi opinión es importante, pero pues bueno, aquí tenemos lo más reciente de Kraken. Esto es Sombra Desnuda. Muy pronto tendremos nueva música de Kraken, de ese álbum Kraken 7, que justamente hace unos 15 días aproximadamente la banda anunció que va a sacar dos canciones y que el álbum completo lo tendremos para el año entrante. Aquí tenemos a Kraken con la voz de Rosana Restrepo. Esto es Sombra Desnuda, aquí a bordo de la Nave del Rock. Hoy que has sentido la impaciencia de tu piel, puede que sea mucho más fácil comprender que del pasado no queda más que el viento de un amanecer, donde la flor se arranca, el pasto ha de crecer. Que has encontrado la forma de pedir perdón sin claudicar, pero eso no es lo que yo quiero escuchar. Soy la risa que la arruina Cada vez que escucho esta canción me gusta más, siento que está madurando de una manera interesante. Eso es lo que pasa con las buenas canciones del rock and roll. No, pues sin duda alguna, acá me enredo un poquito porque es que ustedes van a decir, ¿usted escucha reggaetón? Sí, pues tendría que vivir bajo una piedra para no poder escuchar reggaetón. O sea, aquí en la casa, mis sobrinos, uno de ellos es fanático del rock and roll, pero el otro es bastante reggaetonero y pues sin querer queriendo uno escucha el reggaetón. Pero siento que esas canciones sí, son un hit las primeras semanas cuando salen y ya después envejecen de una manera bastante mal. Ya no es chévere escuchar esas canciones así toque por osmosis. En cambio, ese tipo de canciones, de Kraken, Sombra Desnuda, lo más reciente, Kraken 7, siento que maduran de una manera interesante, que a usted le da placer escuchar. Bueno, al menos me pasa a mí, me produce ese placer escuchar esas canciones y envejecen muy bien. Y usted quiere volverla a escuchar en algún momento determinado en su vida. Estás escuchando El Túnel Rock. Cosa que no pasa con Camilo, hombre, porque eso sí no. Gas, ay María. Bueno, muy bien, sigamos aquí hablando de música. Transportémonos a 1979, aquí en la nave del rock. ¿Listo? Un día como hoy, en 1979, un personaje muy importante en el rock and roll se quedó sin trabajo. ¿Sí? Es decir, que un 28 de abril, es decir, un día después, en 1979, estaría pasando hojas de vida. Diciendo, bueno, me echaron, ¿ahora yo qué hago? Pues pasemos hojas de vida, no mentiras. No sé si pasaría hojas de vida, no creo. Con la personalidad de este tipo, no fue necesario. ¿De quién estamos hablando? Pues bueno, la historia nos lleva a 1979, 27 de abril. Y resulta que se reunió la banda un día como hoy y empezaron a decir, bueno, ¿quién tiene problemas con este señor? Entonces el señor Tommy Iommi levantó la mano y dijo, yo. Y después otro señor de apellido Butler y otro señor de apellido Ward levantaron la mano y dijeron, bueno, yo también tengo problemas con este señor. Además que este señor no solamente tenía problemas con ellos, sino que tenía serios problemas con el alcohol, con las drogas, con el exceso y con su mal comportamiento. O sea, sí, pudo haber sido el frontman de ese momento de Black Sabbath, pero la banda dijo, hombre, muchas gracias, pero su contrato hasta el día de hoy ha llegado a su fin. Así que recordemos a Ozzy Osbourne, que un día como hoy en la historia, en 1979, le estaban diciendo, muchas gracias por lo anteriormente servido, pero ya no te queremos más. Tenemos a otro cantante que ya viene a continuación y vamos a colocar una canción justamente de ese reemplazo. Por ahora, algo de lo que hacía este señor en la banda. Revoltoso y todo, pero hacía muy buena música con Black Sabbath. ¡Paranoid a bordo! Esto fue en abril de 1979. Le dijeron a Ozzy Osbourne, ¿sabe qué, hermano? Chao, chao. Y en abril de 1980 ya tenían su reemplazo y sonaba más o menos así. Esto es Black Sabbath con Heaven and Hell. Y llega el Dio, Ronnie James Dio. Un añito después. Imagínese tan rápido que lo reemplazan a uno. Un añito después ya con disco y todo, carajo.